Más de un libro leí hoy, son de la antigüedad. De Hércules su don, de Aquiles su brillar, de Batman su honor, de Spider-Man y más. Sé bien que en ese lugar no puedo estar. Dijo, ¿dónde crees que irás? ¿Qué podrías hacer? No estoy en busca de alguien con algún superpoder. Un superhéroe, un feliz final. Solo quiero a alguien que me pueda besar. Quiero algo como eso. O quiero algo como eso. O quiero algo como eso. Quiero algo como eso. Más de un libro leí hoy, son de la antigüedad. Lo que antes sucedió, del eclipse lunar. Y Superman logró la paz en la ciudad. No soy alguien que en la historia pueda estar. Dijo, ¿dónde crees que irás? ¿Qué podrías hacer? No estoy en busca de alguien con algún superpoder. Un superhéroe, un feliz final. Solo quiero a alguien que me pueda extrañar. Quiero algo como eso. Quiero algo como eso. O quiero algo como esto. Quiero algo como esto. ¿Dónde crees que irás? ¿Qué podrías hacer? No estoy en busca de alguien con algún superpoder. Un superhéroe o un feliz final. Yo solo quiero a alguien que me pueda besar. Quiero algo como eso. O quiero algo como eso. Quiero algo como esto. O quiero algo como eso. O quiero algo.